Nacional, que además es español, José Perurena, José, qué alegría, ¿no? Nos ha dado el piragüismo español, que está en un muy buen estado de salud. A nosotros, desde luego, nos da unos alegranos tremendo. Pues si ahora te da una alegría, espérate mañana las finales y el día 7 las otras finales. Sí, sí, yo creo que para nosotros la Federación Internacional en este momento, si juntamos las dos disciplinas, el slalom y el sprint, junto con Alemania, son las dos grandes potencias mundiales. Lama, te está escuchando, ¿eh? Muy bien. ¡Presidente! Sí. Qué bien lo sabe usted. Esto va par, impar, par, impar. Primero calentamos, sí. Luego recogemos. Primero calentamos, luego recogemos. Mañana nos toca recoger, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, yo creo que tanto los dos K1 como el K2 pueden hacer historia. Luego sembramos. Yo los he visto muy fuertes, muy bien. Hombre, el K1 200 es un barco de explosión. El otro día en las semifinales Teresa entró por igualdad de tiempo con el quinto y luego fue plata, ¿no? Es una distancia muy muy muy muy difícil y que requiere una concentración máxima. Pero el K2 yo le veo muy fuerte como para poder estar en el podio. Ha venido el piragüismo a rescatarnos porque necesitamos las medallas y estamos seguros que, como siempre, el piragüismo no falla, presidente. Lo mismo dijiste en Río, pero no. Pero no, yo creo que fallamos. El piragüismo desde el año 75. Tampoco fallamos. El K2, el K4 ganó el Mundial y luego en el 76 yo creo que siempre ha estado arriba. Como todos los deportes, tiene Juegos Olímpicos que consigue, sobre todo cuando hay un cambio generacional, que necesitan, pero aquí hay gente muy joven y gente veterana y se están dando las dos circunstancias. Están muy, muy motivados y los creo muy bien. Presidente, hay que recordar que solo se clasifican los 12 primeros barcos del mundo para estar aquí en cada distancia. Presidente, muchas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros, gracias, hasta luego. Por cierto, seguimos en el agua. Ángel, estás ahí con dos campeones, ¿no? Con dos medallistas. Hombre, recuérdame cuántas medallas llevamos, Manolo. 10, si no me equivoco. 9 fijas, una guardaba en el cajón. Pero perfecto, 9 pues, ya las tenemos, vamos, de colores. Pues hoy vas a ver la décima, hombre. Ya verás cómo va a ser así. Jordi Samar, muy buenas, patrón del 470 masculino. Hola, buenos días allí. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis amanecido hoy? ¿Condiciones? Me decías que te da igual. Que haya el viento que haya, hay que ir a por la medalla. Haya lo que haya hoy, hay que luchar a muerte. Estamos mentalizados para hacerlo. Y nada, también disfrutar del día, que es un día único. Y a ver si podemos volver con una medalla. ¿Cómo se sale a una regata así? Es decir, sabiendo que tienes la plata, pero tienes que ganar con un barco de ventaja a los suecos, ¿vigilas a los neozelandeses y a los británicos que van por detrás o vas a la tuya, a quedar primero y que los demás hagan lo que hagan? De entrada, a tope, salir a hacer una buena regata, que estamos capacitados para hacerlo. Si hacemos una buena regata, todo lo demás vendrá solo, ¿no? Obviamente, a partir de la segunda mitad, si hay que echar un ojo a los rivales, echarlo. Pero bueno, centrados en nosotros, en hacer una buena regata. Y este chaval que va a ganar una medalla, Manolo, tiene, yo digo que es el héroe de nuestra delegación, de los 335, porque tiene dos anécdotas muy buenas. ¿Qué pasó cuando el tsunami de Bali? Bueno, me pilló ahí de vacaciones y bueno, yo creo que como hubiera hecho cualquiera, ¿no? Estaba ahí en vez de estar surfeando, pues poder acercarme a dar una mano. Hoy sé que desde ahí también mis compañeros que fueron de voluntarios de Indonesia están apoyándome, así que también ellos los tengo en mente. Lo cuenta como si no fuese nada, estaba de vacaciones y se cogió un avión. Cuando todos salían de Bali, él fue a donde estaba el tsunami para intentar ayudar. ¿Y luego qué pasó en Sierra Nevada, que te encontraste a un chico casi al borde de la muerte? Bueno, casualidades, eso, en uno de los últimos entrenos de aquí. Elías, ¿no? Había tenido, bueno, un accidente por la montaña y por suerte, bueno, con mi suegro lo pudimos encontrar y bueno. Lo cuenta como si nada, insisto, le quedaban 4 horas de vida a un chaval que había tenido un accidente en la montaña, que llevaba completamente deshidratado 48 horas andando buscando ayuda y allí se lo encontró Jordi Samar. Así que este héroe del deporte español, que ha vivido dos momentos así, hoy lo que va a vivir es una medalla olímpica. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Ahí está, nuestro patrón del 470, insisto, con una historia curiosísima detrás, que hoy nos va a dar nuestra décima medalla. Bueno, seguimos saltando de instalación a instalación. Hemos hablado con María Vicente. Creo que ya nos está escuchando Jorge. Pero Gil, sitúame lo que ha hecho Ureña en el inicio del decatlón. Pelín de más a menos. Hemos empezado bien en el 100, salíamos sextos del hectómetro, después novenos en la longitud sin acabar de encontrar las buenas sensaciones, y en el peso, después de 13 metros largos, acaba décimo segundo tras las tres primeras pruebas. Espera, Arancha, espera un momento porque Dobarro nos pide paso, Germán. Mira, estoy con un avión, porque esta niña dijo, voy a poner el fuera borda. Me has picado antes, me dijiste, Dobarro, que si este iba a ser medallista, que el otro. A ver si voy a ser yo. Antía, tampoco te piques así, chica. ¡Oh, sí! ¡Pícate, pícate! Sí, la verdad es que sí. Si me tengo que picar de esta forma, mejor picarme, la verdad. Nada, estoy muy contenta con esta regata, la verdad, porque, bueno, me he encontrado muy bien. Y eso, desde la salida he dominado un poquito la carrera, así que ya luego eso me ha dado fuerzas para llegar también delante. Mira, todos estos compañeros míos que están escuchando, que son unos incrédulos, porque yo creo, sí, tú eres pontevedresa, eres como yo, gallega, y sé que vas a estar ahí en la pomada. ¿Qué posibilidades tenemos, Antía? A ver, la verdad que ahora mismo no lo sé. Yo espero dar mi mejor versión y es lo que tengo en mente. Y nada, yo ojalá estar en los puestos de adelante y poder conseguir una medalla, eso, yo voy a luchar por ello. Pero bueno, que igualmente ojalá entrar en la final primero y nada, que estoy en unos Juegos Olímpicos y ya entrar en una final es una locura. Oye, Antía, que es que las medallas se nos caen en esta modalidad de los bolsillos. Yo no sé qué pasa aquí, empezamos a hacer porras, ¿cuántas vamos a hacer? Yo te decía antes, ¿tú qué crees? Y tal. Hay quien dice cuatro, como Carlos Arévalo, hay quien dice pues es probable porque Sol puede sumar dos. ¿Tú cómo ves a nuestra delegación? Porque en Piragüismo nos salimos del mapa. La verdad es que yo estoy súper contenta de formar parte de este equipo. Es que ya con lo de Teresa de ayer, o sea, se está apartando Antía de un bicho que tenía que ver el insecto. Vamos, no es un insecto, esto es un diplodocus. Sigue, sigue. Que, bueno, ya después de lo de Teresa, que la pobre ya llevaba una racha. Que bueno, ojalá yo llegara a ese nivel y a tantos juegos y con los puestos que ella lleva encima. Que bueno, ya después de lo de Teresa, ojalá vengan muchísimas más. Yo estoy, que todavía no me creo que haya sacado una medalla. Y que bueno, es que es feliz. Dime un número, que quiero cerrar con eso. Hazme tu porrita, ¿cuatro medallas? Yo espero que, bueno, espero que cinco, porque están mis compañeros ahí. ¡Hala! Mis compañeros de equipo, entonces yo espero que cinco medallitas se lleven. Gracias, Antía, crack. Gracias. Enhorabuena. Antía Jácome, nuestra regatista, quedó primera en su serie, accede a las semifinales y vamos subiendo la apuesta. Ya pensamos en cinco medallas en piragüismo. Qué mal educado, Barro, qué mal educado. Te está interrumpiendo, Gil. Me estabas contando lo de Ureña. A ver, vuelve a sintetizármelo, que está el pobre Ureña escuchando a Gil y escuchando a Dobarro. Dime, Gil. Pues te decía, sexto tras la prueba del hectómetro, noveno tras la longitud, décimo segundo tras la prueba del peso. Bueno, como un campeón Ureña, está ahí a tu lado aguantando, ¿no, Arancha? Hoy es el turno para las combinadas. Antes escuchábamos a María Vicente y ahora tenemos aquí a Jorge Ureña. ¿Qué balance me haces de estas primeras, las tres pruebas en tu prueba, en tu concurso? Pues he empezado muy bien con marca personal y bueno, la verdad que muy contento. Tampoco me esperaba hacer esa marca, así que nada, muy contento por empezar así el decatlón, que siempre es bueno empezar bien. Solo que bueno, la pena es que no lo he seguido tan bien, porque bueno, 7.30 y no he llegado a 14 en peso. Las sensaciones han sido un poco malas. La marca tampoco ha sido mala del todo, pero bueno, las sensaciones no han sido buenas. Y nada, ahora a descansar y esta tarde a ver qué sale. La primera prueba de la tarde es los 110, ¿no? Ah, no, el salto de altura, perdón, es que tengo ya un follón con tantas historias. ¿Qué podemos esperar de la tarde? Pues no sé, la verdad que vengo con lesión, un poco de molestias en el tobillo. Y bueno, yo creo que estar por encima de los 2 metros, 2.5, y bueno, ya si estuviera ya sin molestias y todo perfecto, bueno, pues ir a por los 2.10, que es lo que he saltado algunas veces. Y bueno, eso la verdad que me encaminaría bastante bien en el decatlón. Y nada, luego pues intentar bajar de 49 del 400, que este año todavía no he bajado, pero bueno, creo que me encuentro bien y a ver qué sale. Y el objetivo de estos juegos, además de evidentemente pues vivir la experiencia, ¿cuál es el resultado que a ti personalmente te dejaría contento por tu participación en los juegos? Bueno, me gustaría un diploma finalista. Claro, es difícil, era ambicioso, pero bueno, yo creo que puedo estar ahí, puedo pelearlo, así que nada, vamos a ir prueba a prueba y a ver qué va saliendo y a ver si nos va acercando a ese puesto y salir todo perfecto. Pues mucha suerte y aquí ya que casi sea. Muchas gracias. Oye, Gil, ya para cerrar en la mañana de hoy el Estadio Olímpico, ¿qué tenemos por la tarde? Porque pues, hoy tenemos una tarde de las que a mí me gustan, ¿eh? Hoy tenemos una tarde chula, chula, chula, ¿eh? A la parte de los combineros que seguirán sobre el tartán. Ojo, 19 y 12 minutos, hora de Japón. Marta Pérez, semis del 1500 femenino. Auri Lorena Boquesa, semis del 400, 19-38. Carolina Robles, en la final del 3000 obstáculos, repescada. Adrián Ben, en la final del 800, eso será a las 9 y 5, hora japonesa. Y la final de martillo, donde vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar con sus lanzamientos el pacense Javier Cienfuegos. No tiene mala pinta, pero hay que recordar que las dos claves van a estar en la vela y van a estar, sobre todo, en dos partidos fundamentales. En el waterpolo masculino, partido frente a los americanos. Si ganamos, peleamos por medalla. Y un partido de chicas en baloncesto frente a los franceses. Si ganamos, nos metemos en las peleas por medallas. ¿Cuánto queda ahora mismo, Eri, para que se dispute la última prueba? Quedan exactamente 4 minutos y 20 segundos. Cuando sean las 5:50 hora española, las 12:50 minutos hora local, Isabel Contreras buscará el pleno de semifinales del piragüismo español en este miércoles de momento mágico. Bueno, un miércoles de momento mágico, recordemos. Teníamos 5 embarcaciones compitiendo, 4 se han metido. En un momento veremos si entra la quinta. Una embarcación española, el 470. Ángel, has hablado con ellos hace un momento. Estamos en la cuenta atrás. Recordemos, en menos de 2 horas, al mar, a buscar la medalla, ¿no? Exactamente, Manolo. Tienen muy controlado el viento que va a haber. Te decía antes, Mónica, entre 8 y 10 nudos. Me decía Jordi que le da igual el viento que haya, que ellos tienen que subir al podio como sea. Sabes que la hora de salida exacta, si se cumple, son las 2:33 aquí en Tokio. Las 2:33 de la tarde, que son las 7:33 en España. Y ya sabes, aspiramos a la plata. El oro está imposible ya para los australianos. Aspiramos a la plata. Si ganamos a los suecos, tenemos que proteger como sea al bronce por delante de neozelandeses y de británicos. Bueno, pues habrá que esperar y ojito con Azahara Muñoz, ojito con nuestra golfista que está haciendo un primer tramo del recorrido espectacular. Nos decía anteriormente Luis Malvar que estaba en 3 bajo par. Bien, son 4 jornadas, pero de momento hoy puede presentar una gran tarjeta que la coloque entre las primeras. Vamos a ir cerrando lo que tiene que ver con el canal olímpico. ¿A cuánto estamos ahora mismo, Eri, de que comience la prueba? A 2 minutos y 40 segundos estamos de que arranque esta prueba. 5 piraguas, 3 pasan a semifinales. Ojalá se nos dé bien, ¿eh? Que más se nos tendría que dar con una embarcación francesa, una ucraniana, una samoana y una egipcia. ¿Hacemos pleno, Lobarro? ¿Metemos 5 de 5 o esto va a estar más complicado? No, estoy convencido. Date cuenta que son 3 de 5, como decía Eri, y muy mal se nos tiene que dar. Yo estoy convencido que vamos a hacer pleno absoluto. Mañana tenemos a todos en semis. ¿Y Fouto, la delegación española, qué piensa? ¿Que también hacemos pleno? Que también, sí. Confían en que totalmente en Isabel, porque lo más difícil era meter a Antía, y una vez que se ha metido a Antía, Isabel la dan casi por hecho, así que máxima confianza en Isabel Contreras en que se pueda meter en esas semifinales. Manolo, tienen algo en común las dos, es que son muy competitivas, nos dicen aquí la delegación española. Bueno, pues ya están en la piragua las 5 participantes. Eri Frade, qué rostro tiene ahora mismo la talaverana, creo que es Isabel Contreras. Esta es Ceutí, ya veterana, pero en los Juegos Olímpicos, donde solo vienen los elegidos, 1'57 para Isabel Contreras, calle número 4. No hay nadie en la calle 1, desierta también la 2. En la calle 3, la francesa Manon Osten. Calle número 4 para Isabel Contreras, la española. Calle número 5 para la ucraniana Yulia Yurichuk. La calle número 6 para la samoana Anne Kearns. Y la calle número 7 para Sama Ahmed. Vamos a ver. Suerte para Isabel. ¿Qué culpa tengo yo? Vamos. Ya se hacemos. No, si tú, ¿qué vas a tener de culpa? Si lo has dicho perfecto, tío. No, ya quisiera sus padres llamarla a la niña como la ha llamado Eri de bien, ¿eh? Por supuesto. Y saques Eri, que pocas cosas haces mal. Alguna, pero. No, yo no soy cravioto. Ese es cravioto. El hombre perfecto es cravioto. Escucha, él no es que haga pocas cosas mal, es que nada hace mal. Tenemos que encontrarle el fallo, Germán, pero que no sea la piragua. Mira que le pregunté si le olían los pies, si sudaba demasiado, pero nada. Dice, su gran defecto es que soy un poco cuadriculado. La madre que lo parió. ¿Tú crees que eso es un defecto? Bueno, pues una samoense, una egipcia, una ucraniana, una francesa, las rivales de una española de Ceuta. Son 5 piraguas, pasan 3, piragua blanca para casi todas menos la samoana que va con una piragua de color negro. Las demás piragua blanca. Calle número... ¿Cuántos metros tenemos, Eri? Tenemos exactamente 500. Vale, perfecto. Ni 499 ni 501. K1-500. Venga, Isabel, todo vamos el ánimo del mundo. Vamos a por el pleno de semifinales. En esta mañana en el Sea Forest Waterway, en el canal Sea Forest de los Juegos Olímpicos de Tokio. Espectacular instalación. Y si deja buen recuerdo, mejor todavía. Calle 3 Francia, calle 4 España, calle 5 Ucrania, calle 6 Samoa, calle 7 Egipto. Ahí está, vamos a ver cómo es la puesta en escena. Isabel sale bien, Isabel ahora mismo está en la segunda plaza, en el sándwich entre Francia y Ucrania. La francesa quiere marcar la pauta por la calle número 3, Isabel bien, quiere crecer rápidamente bien. Por la calle número 4. Sale muy bien, sale la muy estrategia bien. Es muy buena y se pone en cabeza Isabel con prácticamente un tercio de piragua sobre Francia. Por la bien. Parte central del canal viene la ucraniana, vamos, intentando marcar esa tercera posición. Parecen que la egipcia y la samoana juegan afortunadamente en otra liga peor que Francia, España y Ucrania. Bueno, se yo mete creo seguro, que se mete seguro. Pleno, ¿no? Sí, sí, se mete sí. Seguro, porque fíjate que hay dos embarcaciones absolutamente descolgadas, clasifican 3, es que va a quedar además primera en esta serie, se va a meter directamente a semifinales, no tengo ni la más mínima duda. ¿Vale? Foto, ahí ya lo celebran y todo, ¿no? Sí, mira, ten en cuenta, Manolo, que donde más gente había era viendo Antía, que era la que te decía que lo tenía más complicado y se ha metido, así que en Isabel había también confianza 100% se mete en que de va calle. A estar en esas semifinales. Ecuador de la prueba, Eri. Y le saca Isabel una piragua completa, la francesa la segunda, la ucraniana es tercera, a dos piraguas de Isabel Contreras, la Ceutí, Samoa y Egipto van a convertir esta serie prácticamente en un paseo, carrera que el galgo no da, en el cuerpo la lleva, pero bueno, hemos estado aquí y yo creo que es muy bueno para la confianza de Isabel verse manejar una serie con tanta superioridad. Entramos ya en los últimos 150 metros de esfuerzo para Isabel Contreras, que va a firmar el póker de embarcaciones clasificadas para semifinales en este miércoles 4 de agosto, Juegos Olímpicos de Tokio. Más que compitiendo, ahora Lobarro ya está paseando, ¿no? Exacto, sí. Se está dejando llevar. Entrenando ya. Se está dejando llevar porque sabe que entran tres y va primera. O sea, es que le daría exactamente igual entrar de segunda. Es que fíjate, primera y segunda van sobradas. Y ella va a ganar, pero se deja ir. Ha frenado clarísimamente Isabel, que va a marcar una piragua de ventaja yendo al ralentí con respecto a la francesa Osten. Entra Isabel, otro semifinalista más, otro barco semifinalista más. ¡Todos a semifinales, Germán! Todos a semifinales, es una jornada completísima, no defrauda nunca el periodismo a veces sí, el piragüismo, y la nuestra ha llegado en cabeza sobrada, pensando que tenía que dosificar al final, pleno absoluto. 5 de 5, Swankar, hay que cerrar. Amanece en Tokio porque aquí va a empezar a anochecer. Bueno, pues ahí anochece y a Lucía y a Laura les vamos a tener que emplazar para mañana porque ya han visto que el directo, Lucía, Laura en Tokio, tiene muchas cosas que contarnos, así que yo espero que mañana podamos contar con vosotras porque este programa se acaba en cuestión de 2 minutos. ¿Están por ahí, Lucía? Problema. No hay problema. Sin problema. Pues de acuerdo. A ver si nos llevamos alguna medalla más. A ver si ustedes ya, estando ahí, seguro que se van a llevar más de una medalla. Lucía, Laura, mañana quedamos con vosotras, ¿vale? Vale, genial. Vamos a terminar este tramo porque los Juegos Olímpicos continúan durante todo el día aquí en COPE. Si hay algún oyente todavía que quede por ahí con unos cuantos, pues venga, vamos rápido. A mí me encantaría que los bolos fuesen olímpicos. Es un deporte con miles de federaciones en todo el mundo y muy entretenido de ver. Además, ¿quién no ha jugado los bolos alguna vez en su vida? Pues yo ya estoy contento con el skate y con el surf. Son deportes jóvenes y frescos y que me encantan. Además, hay mucho más nivel mundial del que hemos visto en estos juegos. El pádel debe ser olímpico y va a serlo. Y va a ser de los deportes más característicos de los juegos durante los años, en los próximos años, ya lo veréis. Deseando que los chicos de waterpolo se vengan en un ratito de los estadounidenses después de eliminarnos en baloncesto. A estos les mandamos a casita hoy, pero rapidito. Y el último nos dice: os escucho cada noche desde Jerez y lo único que os pido, por favor, es un saludo del gran Swankar. ¡Saludos, Jerez! Fernando Vaquero es de por ahí, y Juan Narbona también, nuestro director en Canarias. O sea que Jerez también presente en estas noches de tiempo de juego olímpico, amanecer en Tokio. En Tokio ya amaneció, están ya en la tarde y en un ratito a dormir. Pero y aquí todavía, amanecemos enseguida ya también, ¿eh? Todavía nos queda mucho, ¿eh? Todavía nos queda el waterpolo, el baloncesto femenino y todos estos atletas que en el Estadio Olímpico veremos de lo que son capaces. Nosotros, en este tiempo de radio, volvemos mañana, pero COPE sigue con Herrera y además con toda la información de los Juegos Olímpicos, de los enviados especiales de COPE en Tokio. Tiempo de juego olímpico. Amanecer en Tokio. COPE, estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. BlaBlaCar, BlaBlaCar. Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla. ¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco! Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es. María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Aprovecha ahora en Carrefour, porque solo hasta el 6 de agosto tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental. Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. En la vida hay historias que conmueven. Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años. Hola, pues Pilar, eso. Buenas tardes. Diamar me escribió en sus redes sociales. Si quieres... Hay historias que te hacen sonreír. Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible. Una mujer incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto. Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE. La Unión Europea ha acordado un plan de sanciones contra altos cargos del régimen nicaragüense. El comunicado parte del Consejo de la Unión Europea y se extiende al presidente de la Asamblea Nacional, la fiscal general y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Rosario Murillo, vicepresidenta del gobierno y esposa del presidente Ortega, también figura en la lista de sancionados y junto a ella el hijo del matrimonio presidencial. Se les acusa de graves violaciones de los derechos humanos, así como de socavar la democracia y el Estado de Derecho. Las sanciones son personales y no afectan al pueblo nicaragüense. Ortega, Murillo y los afectos al régimen instrumentaliza la justicia y